Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 27 familias quedaron sin vivienda en el barrio del Abasto luego de un incendio. Le pagaban el alquiler a una persona que se hacía pasar por el dueño, pero era una casa tomada. Ana, que vivía en ese lugar, dijo que hace una semana que están en la calle y pide una vivienda digna.